estás escuchando Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano hecho en la ciudad de Granada. En esta ocasión es nuestro programa número 26, en el cual hablaremos de la ciudad de Madrid. Un saludo para nuestros oyentes en la ciudad de Madrid a través de Radio ELA, la gente que esté escuchando desde Barcelona por Radio Bronca, también para los que lo estén haciendo desde la ciudad de Castellón en Radio Insurrecta y, como no, para los granadinos y granadinas que nos escuchan a través de Radio Almaina. Hoy contamos con la presencia de Ramiro, al cual hemos accedido a él a través del grupo Madrid Ciudad Ciclista, pero Ramiro también participa en otros muchos actividades y grupos dentro del activismo del ciclismo urbano en la ciudad de Madrid, que luego nos irá contando con más detalle. Como banda sonora, contamos con una selección de temas grabados por el grupo Les Zoux. Es un grupo francés que estuvo en activo desde el año 84 al año 99 del siglo XX. Sin embargo, las canciones que vamos a escuchar fueron grabadas en una sesión en directo en la radio, en una de las radios públicas de Seattle en el año 2008. Y bueno, espero que os guste. Antes de comenzar a hablar con Ramiro, quería comentar dos cosas, así a nivel más local. Una de ellas, os recuerdo la campaña de socios de Radio Almaina, una manera de que esta, para que esta radio sea sostenible económicamente, pues se puede hacer uno socio a través de todas las instrucciones que vienen en la misma página web, que es radioalmaina.org. Y actualmente contamos, si no recuerdo muy mal, 54 socios y socias, pues nuestra intención es llegar a 100 para que esto sea sostenible. Así que os animamos a entrar en ese enlace de la página web y simplemente por 2 euros al mes podéis participar económicamente para que se sostenga esta radio. En segundo lugar, una noticia en relación al contenido en sí del programa, que es la Consejería de Fomento de Andalucía ha anunciado el inicio de la redacción del plan de transportes del área metropolitana de Granada. Este plan ha sido adjudicado a una empresa que no hemos podido buscar el nombre de la empresa a la cual ha sido adjudicada justo antes de hacer el programa, pero sí hemos visto la licitación y el presupuesto que se ha destinado a él. Son 135.000 euros los que va a recibir la empresa que va a hacer este documento. Y así, a bote pronto, podemos decir, ya que nos tienen acostumbrados de esa manera, sobre todo y especialmente en cuanto a lo que se va a hacer en relación a la bicicleta, pues tememos que va a ser simplemente un copia y pega del plan andaluz del carril bici o el copia y pega de cualquier otro plan de cualquier otro lugar del Estado español. En definitiva, que no se van a calentar mucho la cabeza y sí que se van a llevar un buen pellizco de dinero por no hacer prácticamente nada. En fin, a eso están convocadas muchas asociaciones para hacer el típico paripé participativo y nada más. Ya iremos contando conforme vayamos sabiendo más acerca de este plan de transportes del área metropolitana. Finalizado estas dos cosas, saludamos a Ramiro. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? Ramiro, pues hemos contactado con él a través del grupo Madrid Ciudad Ciclista, aunque Ramiro inició su activismo en Madrid en cuanto a la al ciclismo urbano por un motivo concreto, pero también participa en muchas más cosas que queremos que nos cuentes, digamos. Bien, yo en principio comencé a utilizar la bicicleta como medio de transporte sin mayor problema y pensando que las cosas eran más o menos normales. Sin embargo, un día me encontré un problema que no esperaba. Ese problema consistió en un atropello voluntario y por odio de un conductor en una calle de un barrio, no el mejor de Madrid, pero un barrio del centro urbano. Una tarde de junio, un conductor decidió que le molestaba en la calzada, en el centro del carril, decidió embestir por detrás. Tuve tiempo de saltar de la bicicleta, no me pasó nada demasiado grave, solamente perdí la bicicleta. Sí tuve algunos daños, que podemos contar después si hace falta, pero lo que me sorprendió fue que la policía, bueno, no directamente la policía, sino los servicios de emergencia, denegaron el auxilio. El criterio fue que si había huido el agresor, ya no podían hacer nada, y que si me podía mover por mis propios medios, no tenía sentido mandar al SAMUR. De esa forma, llevé la bicicleta a mi casa, bueno, la chatarra que quedaba, en realidad, y me dirigí al médico de urgencias, y de ahí al hospital, donde lo que me dijeron es que tenía un traumatismo cervical por el tirón que había recibido en el brazo derecho. Porque si bien había saltado de la bicicleta, no había podido soltarla a tiempo. En principio, principio no es nada demasiado grave, salvo una tendinitis que sigue durando varios años después. Durante un tiempo pensé que no iba a dejar ninguna secuela, sin embargo, sí que se prolongó durante un tiempo. Tras ello, perdón, no, adelante, perdón. Si estoy, no, cuenta. Tras ello, traté de denunciar. Fui al juzgado, me dieron una hoja en blanco, rellené la denuncia y muchos años después no he sabido nada de ello, hasta el día de hoy. Uh-huh. Sigo con algún que otro problema en la mano, pequeño, pero existente, y no ha habido ninguna noticia de nadie. Al poco de aquel suceso, escribía en Bici por Madrid para ser un voluntario de los que guían los bicifiles. En Bici por Madrid es un blog donde hay varios redactores, ¿verdad? Sí. Y uno de ellos ahora eres tú, ¿no? Desde ese momento, digamos que te ofreciste voluntario a hacer de redactor o a hacer una cosa que has dicho, bicifindes. Me ofrecí a los bicifindes. Lo de ser redactor realmente... creo que no redacto suficientemente bien como para ser redactor de nada. Uh-huh. Sin embargo, estaría dispuesto, si alguien lo pidiese, a lo que hiciese falta, en Bici por Madrid o a quien lo necesite para cualquier tema de estos. Y en los Bicifindes, exactamente, cuéntanos qué se hace exactamente. Es una iniciativa en la que se guía a las personas de una en una en la circulación correcta por calzada. El flujo del proceso sería más o menos el siguiente. Una persona no sabe circular por ciudad, desea comenzar a utilizar la bicicleta como medio de transporte y lo que hace es escribir un correo a una dirección que hay en Bici por Madrid preparada para esto. Se puede encontrar esa dirección en la web en Bici por Madrid. ¿Cómo es la web de Bici? Bicipormadrid.es. .es. Y ahí hay una sección que se llama En Bici al Trabajo, en la cual pueden encontrar información sobre esta iniciativa. La gente solicita la actuación, entonces uno de los guías, se pone en contacto con esta persona. Quedamos para un día que no tenga que trabajar, normalmente sábado o domingo, acompañar a esta persona en la que sería su ruta al trabajo y vuelta. Uh-huh. Salvo que se indique lo contrario, o que haya que mezclar medios de transporte o cualquier otra cosa que pudiese surgir. En el itinerario vais haciendo, pues supongo que demostraciones o explicando cómo salvar intersecciones o dónde colocarse, cómo gestionar el espacio, ¿no? Ese incluso tipo de... antes de salir se hace una pequeña charla explicando los principios básicos de la circulación de vehículos, entre ellos la bicicleta, uh-huh. por zona urbana principalmente, aunque en algún caso también hay que incluir otros tipos de zonas, pero lo habitual es que sea un trayecto totalmente urbano. Uh-huh. Pues y, todo eso lo hacéis de manera voluntaria, ¿verdad? Sí, se explica también cómo atar la bicicleta para que no sea robada, que es algo muy común aquí. Hace falta por lo menos una U rígida y algún otro candado adicional, y se sale hacia el lugar de destino y se vuelve. Pues ya que nos hemos puesto a hablar de la circulación en la ciudad, podríamos empezar, digamos, los temas que tenemos previstos por ahí, ¿no? En describir, cuando hablamos de conducción de la bicicleta o circulación por la ciudad, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Porque muchas personas suelen confundir esto con lo que es montar en bici, que podríamos decir que es pedalear, mantener el equilibrio. Algo muy distinto, incluso en ámbitos diferentes, ¿no? No es lo mismo a lo mejor salir por la montaña en bicicleta que ir por la ciudad, ¿no? Descríbenos más o menos, ¿en qué entendemos en conducción de la bicicleta por la ciudad? Bien, un aspecto concreto es saber montar en bicicleta. Eso es habitual y evidente, pero no es lo único que hace falta. Alguien, por muy bien que sepa montar en bicicleta, aunque aguante 5 minutos en Traxtan, todo lo que quieran, nunca podría, si no sabe circular de forma segura por una ciudad, ni por ningún otro lugar. El tráfico de vehículos, no solo bicicletas, es un entorno de baja comunicación. En realidad, no puede alguien recibir una descripción clara de qué va a hacer otra persona. Bien sea una persona que conduzca un coche, una moto, una bici o un camión. Por tanto, hacen falta conductas fáciles de predecir. Por eso existen unas reglas de tráfico. La mayoría de ellas son arbitrarias. Sin embargo, permiten que el tráfico sea predecible incluso para gente que no conoce el idioma local. Daría igual si en este aspecto circular por la izquierda o por la derecha, mientras todo el mundo sepa que se circula por la izquierda o por la derecha. Sí, que todo el mundo prevea que nadie va, claro, va a ir en sentido contrario, ¿no? Claro, de esta forma evitamos necesidad de comunicación, porque ya se sabe eso antes. Esto permite hacer todas las maniobras de forma predecible y segura. De esta forma, circular con una bicicleta por el centro de un carril, haciendo una rotonda de forma estándar, es seguro. Cualquier desviación de eso no es seguro porque no es predecible. A esto te refieres a circular pegado a la derecha en bicicleta, ¿verdad? Es un ejemplo más. También se ven casos de gente circulando a contramano. Sí. Eso es seguro si es algo que la gente espera. Claro. En algunas ciudades del mundo es habitual y todo el mundo lo espera. Sin embargo, en Madrid no es habitual y nadie lo espera. Por tanto, es algo muy peligroso. Uh-huh. O adelantar con la bicicleta por la derecha a cualquier otro vehículo, por ejemplo. Sí, o cualquiera de las maniobras que nunca se harían en cualquier otro vehículo distinto de una bicicleta. Eso es. Que hay gente que sorprendentemente las hace. Uh-huh. Nadie se le ocurriría adelantar por la derecha con un coche. Bueno, a veces sí, pero todo el mundo coincide en que es una práctica salvaje. Uh-huh. Nadie mira por la derecha. Cuando va a girar a la derecha, nadie mira por la derecha pensando que pueda venir alguien, ¿no? Directamente giran a la derecha sin ni siquiera mirar el retrovisor, que es una práctica habitual. Si de repente aparece una bicicleta colocada en ese lugar, pues lógicamente va a haber una colisión. Sí. Y este es el principio sobre el que se basan estas ideas. Que la seguridad se basa en ser visible y predecible. Uh-huh. Igual que cualquier otro vehículo tiene el mismo problema. No solo las bicicletas llevan faros, los coches también. Y no solo para ver, sino para ser vistos. Claro. Igual que las rotondas, también tienen aspectos más de optimización. Por ejemplo, recorrerlas de la forma más adecuada a por donde se vaya a salir. Claro. Pero eso ya quizá sin imágenes sea más complicado de explicar. Sí. Pues ya enlazando esto que estás contando, normalmente las reivindicaciones de los grupos ciclistas y por tanto después las políticas que sean públicas que se han llevado a cabo en un principio pensando para fomentar el uso de la bicicleta, normalmente no han nacido a partir de lo que tú nos estás diciendo, sino que justamente han nacido de lo contrario, de no comportarse según esa forma que todo el mundo predice, sino que ha nacido del miedo, de ciertos prejuicios, que en muchos casos, pues también, bueno, parte del victimismo, de... No sé, háblanos algo de todo esto, de lo que no sé si me explico muy bien, pero... Creo que algo capto de esta idea y creo que se puede decir bastante sobre ello. Por ejemplo, muchos grupos de ciclistas, incluso ciclistas muy experimentados. Yo recuerdo un ejemplo concreto de alguien que me contó que había corrido 4 veces la Paris-Brest y tenía miedo de circular por la ciudad. Tienen estos problemas. ¿Por qué? Porque no saben circular. No saben circular de forma acorde con estos principios que hemos expuesto. No es posible pretender circular de forma segura pegado a la derecha. Da igual si esa persona ha corrido la Paris-Brest o el Tour de Francia. o si simplemente ha cogido la bici por primera vez en su vida. Uh-huh. No es específico de saber montar una bicicleta, es de cualquier vehículo. Sin embargo, socialmente, la gente no termina de comprender que la bicicleta es un vehículo y por tanto necesita ser conducido como tal. Esto es lo que hace que para mucha gente la solución no sea aprender a conducir un vehículo, sino hacer una infraestructura separada para no utilizarlo como un vehículo, sino como un juguete. Ajá. Porque la mayoría de infraestructuras para bicicletas, al menos todas las que tengo noticias de ellas, son para jugar. Son prácticamente para jugar. Ninguna de ellas sirve para ser usada como transporte. Sí, esas infraestructuras siempre se ha, desde estos grupos ciclistas, se ha justificado la existencia o la construcción de esas infraestructuras basándose en el peligro, en el miedo, en la inseguridad, incluso también en, por, digamos, por desde otros colectivos quizá, se han justificado la construcción de esas infraestructuras desde considerar a la bicicleta un estorbo en el tráfico. Tanto el miedo como el considerarlo como un estorbo al final han confluido en una medida que es la segregación de los ciclistas en una infraestructura distinta en la cual funcionan de una manera completamente anómala a las reglas del juego, digamos, del tráfico. Sí, en realidad sí. Justificarlo por el miedo es normal, sobre todo cuando alguien pasa miedo por no saber circular. No saber circular conduce a un miedo irracional, a un fenómeno que no se comprende. Eso puede llevar a una gran parte de la población a tener este miedo. También puede llevar a una parte distinta de la población a solicitar esas infraestructuras, sentirse frustrados por tener un coche delante, perdón, por tener una bicicleta delante. Que ese es el caso que tú sufriste, ¿no? Que fue una agresión por verte ocupando la calzada y, bueno, supongo que, no sé si en esa calle casualmente habría también un carril bici, pero supongo que te enviaría a él a golpes. A él y a la acera, en realidad, que era su idea. El carril bici está un par de manzanas de allí, pero cualquiera de los dos le habría valido con tal de quitarme de en medio. La principal razón de esta gente es que cree que su problema es la presencia de unas cuantas bicis y no de un atasco enorme de coches. Ese atasco enorme de coches lo crean otros coches. Yo suelo ir en bici y normalmente estoy parado detrás de atascos de coches, no de atascos de bicis. Y me retrasan enormemente. Y eso no es debido a la lentitud de la bici, sino a la torpeza de un vehículo tan grande como un coche en una ciudad. Uh-huh. Sin embargo, esa otra parte, como la mayoría de la población es conductora de coche y no ciclista, o incluso por la visión predominante de estos asuntos, no es tan conocida. Y creo que es también importante. Porque no es que un ciclista moleste. Cualquier vehículo molesta. En un momento determinado, cualquier vehículo es un estorbo para los demás. Pero no más por ser un tipo de vehículo que por ser otro. Un camión es un estorbo. Un coche también. Sin embargo, socialmente, muchos ciclistas, o incluso individualmente, muchos ciclistas se sienten culpables de ser un estorbo. Sí, porque los conductores de coche no. Si son el mismo estorbo. We'll be right back. esos miedos que comentábamos antes ha llevado a muchos colectivos ciclistas a pedir infraestructuras para la bicicleta. Normalmente en el lenguaje coloquial o cotidiano, en el lenguaje de la calle, todo el mundo normalmente, incluso hasta los medios de comunicación, incluso también documentos de propios técnicos que realizan para las administraciones públicas, etcétera, siempre se ha hablado de infraestructuras para la bicicleta bajo un mismo nombre, normalmente carril bici. En el carril bici incluían prácticamente todo tipo de infraestructuras para la bicicleta, pero por ese mismo motivo yo considero que es necesario hacer al menos ahora mismo una breve clasificación de lo que son vías ciclistas. En este caso yo he configurado esta breve clasificación, que es la siguiente. Por un lado, yo encuentro lo que son las vías ciclistas compartidas por todo tipo de vehículos, y en estas está la propia calzada en sí misma, la infraestructura que existe en la ciudad, la calzada, y un nuevo concepto que es el ciclocarril, que era luego, yo creo que quiero que Ramiro nos cuente algo más sobre él, porque se ha puesto en práctica en la ciudad de Madrid. Por otro lado, en segundo lugar, estarían las vías reservadas, las vías ciclistas reservadas. Y en estas también incluyo el ciclocarril, porque en algunas ocasiones puede ser compartido con los demás vehículos, pero en otras ocasiones también se puede hacer solo y exclusivamente para la bicicleta, reservado para la bicicleta. Dentro de las reservadas también incluyo aquellas que normalmente, bueno, tienen itinerarios completamente distintos al resto de carreteras o calles. Estos son, por ejemplo, cualquier camino de toda la vida, caminos de tierra de toda la vida, que en algún momento dado pues se restringe al tráfico o se hace solo para peatones o para bicicletas, peatones, caballos, tractores o lo que sea. También aquellas vías verdes, que son similares a estos caminos de los que estoy hablando, que son recuperadas de vías de ferrocarril abandonadas. Y también aquellas que aparecen, por ejemplo, en algunos tramos de grandes parques en las ciudades, ¿no? Y por último, hablaría de las segregadas, vías ciclistas segregadas, en las cuales se incluye el carril bici y la acera bici. El carril bici es una vía ciclista segregada, esto es, que está en el, digamos que transcurre en paralelo a la calle o a la carretera en la que se encuentre. Y está a cota de calzada, en la misma cota de la calzada. Y la acera bici es lo mismo, simplemente que está a cota de acera. Estas dos infraestructuras pueden ser unidireccionales, o sea, en un solo sentido de circulación o en doble sentido de circulación. Estas dos infraestructuras quedan recogidas y descritas en el primer manual que se realizó sobre ellas, que fue hecho por la DGT en el año 2001, que es el manual de diseño y no sé cuánto, no sé más, de carriles bici. Pues ahora que estoy aquí con Ramiro, pues quiero que me hable de estas dos últimas, carril bici y acera bici, sobre todo cuáles, teniendo en cuenta esas características que vienen descritas en ese manual de la DGT, que básicamente es, pues simplemente define una anchura recomendada que va entre un metro por sentido hasta 1,2 metros o 1,5 metros en casos ya excepcionales. Y por otro lado, en lo que es un ciclocarril ya que se ha puesto en práctica en la ciudad de Madrid. Bien, en principio las aceras bici son la bien conocida por todos chapuza. No hay ningún razonamiento que permita salvar eso. Son infraestructuras que consisten en quitar un trozo de acera y pintarlo de un color característico. Sus trazados suelen ser bastante penosos. He llegado a encontrar curvas de radio cero, es decir, giros en 90 grados. Eso no lo puede trazar ningún vehículo. Yo no sé si algunas personas creen que las bicicletas son mágicas o tienen alas y vuelan o algo similar, porque es prácticamente imposible describir esas curvas. O a veces también hay objetos como paradas de autobús en el medio, marquesinas de autobús. Este tipo de diseño es claramente risible. Desde mi punto de vista, muy próximo a la negligencia profesional. Bien sea del autor del proyecto, o bien sea de quien realmente ha logrado que ese hipotético proyecto correcto, que nunca he visto y que nadie enseña nunca, se convierta en eso. Fijémonos que una vía bien esté a la altura de la acera o de la calzada, para un vehículo no puede tener ese ancho, al menos si pretendemos una velocidad razonable. Por ejemplo, una desviación de manillar de unos 10, una desviación de trayectoria de unos 10 grados, que depende del tipo de bicicleta, puede ser más o menos en un manillar, o puede corresponder a un pequeño desequilibrio. En una vía de un metro y medio, que es el ancho mayor que me has dicho, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, puede dar 0,93 segundos de tiempo de reacción antes de salirse del carril, o de la acera bici, o de la infraestructura en cuestión. Un tiempo de reacción de 0,93 segundos es relativamente rápido. Pero además de eso, habría que añadir el tiempo que tarda la bicicleta en frenar. Que si bien algunos frenos de disco son capaces de detener la bici mucho mejor que los frenos tradicionales, ninguno de ellos la clava en el sitio, al menos sin riesgo de vuelco. Esto supone un problema de diseño enorme. Y estamos hablando solo de una velocidad de 10 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora, que es una velocidad razonable para una bicicleta, tenemos un tiempo de reacción de 0,31 segundos. Eso supone un verdadero riesgo para cualquier persona que vaya por esa vía. Por eso creo que, por mucho que diga este manual, es algo que raya la negligencia profesional diseñar este tipo de vías. Y justamente son las vías que se han aplicado en todas las ciudades y carreteras del Estado español. Además, hay que sumarle que ese tiempo de reacción, bueno, podría ser no ser un problema si alrededor de la vía no hubiera nada, pero justamente al lado de a pocos centímetros, quizá a veces entre a 20 centímetros, a menos incluso, puedes encontrarte mobiliario urbano de todo tipo, entre paradas de autobús, kioscos de prensa de la 11, peatones, perros que cruzan, etcétera. Incluso también, como son normalmente las han puesto de doble sentido de circulación, ciclistas que vienen en sentido contrario a la misma o más velocidad que tú. Entonces, el problema se agrava más todavía, ¿no? No, porque claro, la vía ciclista no es una burbuja, no está cerrada en una burbuja, sino que tiene elementos muy cercanos alrededor, incluso también bordillos y protectores, que sobre todo en las carreteras ponen unos protectores, unas vallas así a un lado, y todo eso incrementa la probabilidad de tener una colisión contra todos estos objetos. Desde luego, y no pasan más accidentes porque muchas veces las utilizan ciclistas muy experimentados que saben dónde frenar y dónde no. Sin embargo, un uso que no requiera tanta concentración como el ciclismo deportivo, sino un uso más de transporte, provocaría más accidentes. No solo hay obstáculos a los lados, a veces en el centro, a veces hay paradas de autobús sobre aceras bici. Podemos citar el ejemplo de la calle General Ricardos de Madrid. Creo que es tristemente célebre. O se encuentran también otros problemas. Por ejemplo, el famoso anillo verde ciclista, del que tanto se presumió en otras épocas en esta ciudad, pasa por la calle Valmojado. Bien, yo utilizo frecuentemente esa calle por la calzada, a pesar de la prohibición establecida por la señal R407. Yo puedo ir perfectamente a 30 kilómetros por hora por esa calle. Bien, he encontrado en ocasiones ciclistas por la acera bici adelantándome claramente. El resultado es que esas personas debían ir por lo menos a 40 kilómetros por hora, por cómo me adelantaban. Por una acera pintada de rojo, con un ancho de carril de menos de un metro y medio, pongamos 1,10 m o 1,20 m. Esto realmente es peligroso, tanto para esa persona, que sí está cumpliendo toda la normativa, cosa que no estaba haciendo yo en ese momento, y para los peatones a los que estaba poniendo en riesgo esa persona. Porque esa acera bici es un lugar muy frecuentado por señoras mayores con carros de la compra. Y es normal, porque es la única parte decentemente iluminada de la calle. No creo que eso sea una situación deseable. Sin embargo, la existencia de esa acera bici aumenta la agresividad de los conductores en calzada, que habitualmente pitan a los ciclistas. Porque claro, después de gastarse un montón de dinero en hacer esa acera bici, resulta incomprensible para mucha gente que un ciclista no utilice una vía específica para ellos. Claro, esa vía en realidad no es para ellos, es para quitarlos del medio, como podemos ver. Es para quitarlos del camino de los coches. Sí, en Sevilla, que es una de las ciudades donde se ha hecho una red bastante grande de aceras bici, la última ordenanza de ciclistas y peatones restringía la velocidad en las aceras bici o limitaba la velocidad a 15 kilómetros por hora. La asociación A Contramano protestaba como diciendo eso, que era una limitación para los ciclistas, que esa limitación de velocidad, ¿no? Porque claro, ahora como los ciclistas de Sevilla tienen la obligación de ir por las aceras bici, limitarles a 15 kilómetros por hora para A Contramano le parecía abusivo, ¿no? En realidad tendría que ser mucho menor la velocidad, ¿no? Por ese espacio, ¿no? Por el diseño de la vía, desde luego. No conozco el caso concreto de Sevilla. Bueno, sí, tiene giros de 90 grados en muchos lugares. Está pegado en muchos casos a apertura de puertas de vehículos estacionados. Mobiliario urbano a pocos centímetros de la vía, que si circulas por ella no ves lo que pueda aparecer por detrás de ese mobiliario urbano. Como en cualquier otra ciudad, vamos, no hace falta ir a verlo. Creo que es lo mismo que en cualquier sitio. Sin embargo, este tipo de vías suelen tener esos problemas y en realidad no se prestan a un uso de transporte. Es el mismo caso que se puede encontrar en muchas vías ciclistas del norte de Europa. Muchas vías segregadas están trazadas siguiendo el camino de los peatones. ¿Cuál es el resultado? Que en una rotonda tienen que hacer cruces como si fuesen peatones. En ambos casos, las velocidades reales máximas de la vía solo permiten que ir en bicicleta sea ventajoso respecto a ir andando despacio. Por tanto, la gente utilizará la bicicleta, si es que la utiliza, para sustituir a ir a pie, pero nunca para sustituir otro tipo de transporte. Claro. Y ese es quizá uno de los mayores problemas, además del peligro, porque cuando hay giros de radio cero, como es el caso, voy a decir una dirección de Madrid, por si acaso alguien lo está oyendo, en especial algún defensor de este tipo de infraestructuras, la calle Toledo, en la esquina con Vallejo Nájera, presenta dos giros de radio cero. Ahí lo que hace la gente es ir por la acera. Claro, para hacer la curva bien. Básicamente es imposible hacer esa curva. Uh-huh. Y realmente no tendría sentido hacer esa curva tan complicada en una cosa que supuestamente tiene que poder utilizar todo el mundo y que en realidad solo es capaz de hacer el campeón del mundo de trial. Pero ese es el principal fallo de este tipo de cosas. Uh-huh. Y tampoco debe ser tan fácil hacerlo, porque siempre están pidiendo carriles bici bien hechos, muchos grupos. Sin embargo, nunca se hace ninguno bien. Claro, yo ahí cuando escucho eso de carril bici bien hecho, hago referencia siempre a esa utilización del lenguaje quizá confusa, ¿no? Porque dentro de ese concepto carril bici entra prácticamente cualquier cosa, ¿no? Por eso me gusta a mí separar y clasificar y definir exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Si se habla de carril bici, yo pues me acojo a esto que definió la misma DGT con unas medidas estándar. Y por lo tanto, no sirven, como estamos aquí diciendo, para circular en bicicleta al menos a más de 10 kilómetros por hora. hay otro tipo de vías ciclistas que ¿por qué no? Cumplen, digamos, con los criterios de conducción de la bicicleta que en un principio estabas mencionando, que es circular por el centro del carril de la calzada. Y en este caso le habéis puesto un nombre en Madrid, porque hasta ahora no sé si tenía un nombre aquí en el Estado español. Creo que en algunos países anglosajones ya se le había puesto algún tipo de nombre. No recuerdo ahora muy bien cómo era el nombre técnico utilizado en Estados Unidos y en, sobre todo en Estados Unidos, es donde más he visto fotos por internet. Pero aquí en Madrid le habéis llamado ciclocarril. Cuéntanos algo de esa experiencia en Madrid. Bien, esa experiencia ha tenido un aspecto muy bueno, que es la legitimación de la presencia de la bici en la calzada. Ahora mismo, en las zonas donde hay ciclocarriles, los conductores apenas discuten que una bicicleta deba ir por la calzada y deba estar ahí. Tras unos meses de transición, pongamos 2 o 3 meses, todos los conductores ya aprendieron que había bicicletas. También tuvo la limitación de 30 kilómetros por hora, que es en realidad apenas se respeta como casi ningún límite de velocidad de Madrid. No es en concreto, sino ninguno. Podemos citar la Castellana, que aunque tenga un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, está diseñada para 70. Y la onda verde de los semáforos no está programada a 50 kilómetros por hora, sino a 70. En cualquier caso, no sé lo que opinarás tú, pero en mi opinión, cuando una bicicleta está en el centro de un carril de la calzada, como es el caso de los ciclocarriles, tanto si hubiera ciclocarril como no, la bicicleta está en el centro del carril de la calzada, el ciclocarril indica que la bicicleta debe estar ahí, de hecho la propia ordenanza de Madrid así lo dice, ¿no? Que las bicicletas deben circular por el centro del carril de la calzada. Sí. Es un obstáculo bastante grande que está en medio del carril de la calzada, ya sea una bicicleta, ya sea un ciclomotor o una motocicleta, vamos, ocupan prácticamente lo mismo. Es un bulto inconsiderable. Y por lo tanto, independientemente del límite de velocidad que tenga ese carril, cualquier conductor que venga por detrás, especialmente en las calles de la ciudad, que son rectas y considerables, o sea, que tiene una visibilidad justo en el centro de su campo visual importante, o sea, importante no, es que te ven sí o sí, te han visto además durante varios metros hacia atrás. Sí. No porque estés ahí te van a aplastar. Quiero decir, si estás ahí y tú vas a 20 kilómetros por hora, el conductor que venga por detrás va a ir a 20 kilómetros por hora. Es más, si vas a 5, a 5. Claro, y es más. Nunca. Claro, porque a lo mejor delante de ti, justamente, el resto de vehículos también va a esa velocidad, a 5 kilómetros por hora, o no sé. Quiero decir que si estás ahí, te van a ver. Y su velocidad, lógicamente, va a reducirse a la velocidad que el vehículo que lleva adelante. En este caso va a ser una bicicleta, como puede ser un ciclomotor o puede ser un camión. Y en el caso de que haya espacios para adelantarte, como es el caso, porque está este tipo de carriles, y más en Madrid, son calles amplias donde hay otros carriles por donde hacer los adelantamientos. Cuando te hacen un adelantamiento, al estar tú en el centro del carril, las distancias de seguridad laterales ya las tienes ganadas, ¿no? No va a ser un problema. Es decir, en las avenidas, en mi opinión, es donde menos conflicto existe de espacio y entre ciclistas y peatones. Perdón, ciclistas y conductores de coche. Entonces, no es una pega que en ese caso el conductor no respete los 30 kilómetros por hora. No lo es desde el punto de vista de la legitimidad en la calzada ni desde el punto de vista del riesgo real. Puede serlo desde otros puntos de vista, como tranquilidad de la ciudad, claro. Pero no especialmente el 30 del ciclocarril, sino el incumplimiento generalizado, claro, de los límites de velocidad en esta ciudad. Claro, que no es algo... especialmente, y no pone en riesgo a las bicicletas. Eso es lo que quiero decir, que no es algo específico que pone en riesgo al ciclista, sino que es un concepto general de salud en la ciudad, ya sea de por ruido, por contaminación y por peligro generalizado, por habitabilidad en la lugar, en la ciudad, ¿no? Eso es lo que... no es algo específico de la bicicleta, por lo tanto... No, nada específico. En realidad, muy pocos problemas son específicos de la bicicleta. No solo, este en concreto no lo es, pero muy pocos problemas son específicos de la bicicleta. Como mucho, hay uno que tampoco es específico, pero afecta especialmente a la bicicleta, que es el mal estado del asfalto. Pero salvo ese, sí, los demás, justamente ese es el que ningún colectivo ciclista normalmente denuncia, ¿no? Justamente. Sí, ese y las rejillas de ventilación del metro son problemas por los que yo he soldado más de un cuadro a algunas personas. Cuadros rotos. Aparte de caídas y problemas de salud para personas. Entonces, en resumen, el ciclocarril es una pintura en el suelo que recuerda al resto de conductores que la bicicleta tiene su lugar allí, ¿no? En la calzada, como los demás vehículos. Es un recordatorio, ¿no? Es para eso, digamos, que ha servido, ¿no? Sí, para dar legitimidad al carro. Bueno, sí. Y para eso, y para otra cosa, creo que también, para que en esa calle no hagan una acera bici o un carril bici. Ojalá. Ojalá. Vale, vamos a seguir. Bueno, perdóname. Ha habido casos donde sí coexisten ambas cosas. Mira, tenemos para todos los públicos entonces. Quería preguntarte sobre dos cosas. Una es el carril bicismo instalado en el poder. Esto es los nuevos ayuntamientos, los nuevos concejales progresistas en el área de movilidad, quizá con una idea ya preconcebida o en cuanto a las reivindicaciones ya de los ciclistas que, bueno, se están anunciando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Valencia, donde quieren hacer no sé cuántos kilómetros de carriles bici, un poco para entrar en ese ranking europeo de cuántos kilómetros tiene tu ciudad y cuántos no. Algo similar a lo que ocurrió en la Consejería de Fomento de Andalucía o en el Ayuntamiento de Sevilla, en el Ayuntamiento previamente a la Consejería, por parte de Izquierda Unida, en el cual pues apostó por la acera bici y ahora pues lo defienden como una, pues eso, Sevilla ya está en ese ranking europeo e intentan vender que han crecido no sé cuánto porcentaje de ciclistas y así han reducido el uso del coche, lo cual es completamente falso porque el uso del coche no se ha reducido en absoluto en la ciudad de Sevilla y menos con ese gran área metropolitana que tienen. Y lo que sí que ha ocurrido es que han marginado al ciclista a las aceras, han prohibido su circulación por la calzada, etcétera. Y luego ese carrisbicismo en el poder también enlazándolo con otro de los temas que tenía aquí apuntado, que es el de alguien tiene que construir y diseñar estas vías ciclistas, ¿no? Estas vías ciclistas segregadas de las que estábamos hablando, carril bici y acera bici. Y esos técnicos o ingenieros, pues ¿qué poder de influencia tienen en esas decisiones políticas o qué conocimientos tienen en realidad de las necesidades de los ciclistas más allá de las reivindicaciones, por llamarlas de alguna manera, cutres de los colectivos ciclistas que hemos tenido aquí en el Estado español? ¿Qué beneficios incluso pueden obtener estos ingenieros de esas reivindicaciones de los ciclistas si los propios ingenieros están dentro de esos propios colectivos? ¿O qué papel tiene ese ingeniero para influir en esos colectivos? Todo este tipo de cosas, así podemos concentrarlo en poco tiempo. Bien. Por concentrarlo, quizá lo más importante sería decir que muchos técnicos carecen completamente de conocimiento real de cómo es la circulación en bicicleta. Solamente algunos técnicos muy concretos que se han acercado a esto sin prejuicios han podido hacerse una idea clara de estos asuntos. Alguno de ellos puede ser Villarramblas en Bici por Madrid. Sin embargo, pocos técnicos habituales comprenden eso. En otras ramas de la técnica, la formación está, bueno, en casi todas, está completamente orientada a los coches. Por tanto, ellos desconocen completamente estos asuntos. El activismo, mucho de él, está anclado en esta especie de supuesto paraíso del carril bici. Supuesto lo digo porque en realidad luego aparecen kioscos de prensa en el medio y otros sustos similares. Y siempre el carril bici bueno va a ser el próximo, pero nunca hay ninguno construido. Esto hace que este tipo de personas influyan mutuamente con algunos ingenieros y con otros no. Sin embargo, otros ingenieros sí que piensan de una forma más racional, más quizá propia de su oficio, ingenieros, arquitectos, urbanistas y profesionales afines, quiero decir. Un caso de evolución positiva, aunque a un gran coste para los ciudadanos, es el que podemos haber visto en Madrid. Durante mucho tiempo en Madrid se construyeron aceras bici, comenzando por la que citaba antes, el proyecto llamado Pasillo Verde Ferroviario o el infausto Anillo Verde. Sin embargo, con el paso del tiempo, los mismos técnicos se daban cuenta del sinsentido de poner una infraestructura supuestamente ciclista que se interrumpía por una parada de autobús con marquesina. Y llegaron a otros enfoques más sensatos, como los ciclocarriles de los que hemos hablado previamente. O asesorar adecuadamente y supongo que con colaboración de alguno de los activistas con mayor criterio técnico a la redacción de la actual ordenanza de Madrid, la que prescribe el uso del centro del carril, al contrario que otras normas, incluso de la misma comunidad, de municipios próximos. Eso es una influencia relativamente buena. Sin embargo, no siempre es así. También puede darse el caso de que uno de los activistas llegue a un puesto de poder y ese activista sea de los que han comprado la idea, yo creo equivocada, de que la acera bici es lo mejor del mundo. En ese caso, ese técnico tendrá que hacer lo que le digan. Normalmente. Sin embargo, yo creo que hay cosas que un técnico no puede hacer. que es construir una vía que sea peligrosa para los usuarios y firmar ese proyecto. Quien dice una vía puede decir una máquina, o un barco, o cualquier otro objeto que sea previsiblemente peligroso. Creo que diseñar ese tipo de infraestructuras debería tener consecuencias profesionales por mala práctica de la profesión. Ok, fan fatal. ¿Sentís ahora mismo en Madrid amenaza de que se lleven a cabo proyectos de este tipo? Digamos que se eche un poco hacia atrás después de haber avanzado en cierta medida con los carriles, con las ciclocarriles, que ahora, digamos, que cambie la dinámica. Yo personalmente sí tengo cierto temor, aunque me está... Bueno, esos temores se están viendo ligeramente calmados porque pueda haber procesos participativos que frenen ideas preconcebidas. Aún así, un proceso participativo sobre un tema en el cual hay mucha desinformación, como es la circulación de bicicletas, es algo un poco peligroso. Pero el resultado puede ser mucho mejor, sin duda alguna, que un proceso no participativo en el que alguien decida poner un carril bici rojo o una acera bici de cualquier color, o roja, o azul, o verde, o me da igual, porque todos sabemos que este tipo de infraestructuras dependen mucho de los colores del asfalto y de otro tipo de materiales dudosos para que quede bonito, y que una persona que habitualmente no utiliza la bicicleta de transporte haga usos esporádicos 3 veces al año. Pues me gustaría que habláramos de antes de... el inicio de las políticas en favor de la bicicleta, cómo se usaba la bicicleta antes en Madrid, qué uso había, ¿Cómo fueron las últimas políticas de promoción de la bicicleta? En este caso ya hemos hablado de los ciclocarriles, de la ordenanza de la bicicleta también, pero no hemos hablado de otro aspecto también importante a resaltar en la ciudad de Madrid, que son las experiencias de formación de ciclistas que se ha llevado a cabo tanto para adultos como para niños. Y en este caso también, hablando de formación, la aportación que ha hecho la sociedad civil, en este caso concretamente, por tu experiencia en Bici por Madrid, que también hemos hablado de las guías voluntarias en Bicifindes, pero también el blog de En Bici por Madrid ha hecho una labor de formación a los lectores, ¿no? En general. Ya bueno, de un montón de consejos y formación para conducir la bicicleta, pero también en cuanto a infraestructuras, a calidad de una infraestructura bien hecha para la bicicleta, etcétera, y así como un medio de participación, un foro en el cual se ha ido dialogando sobre un montón de aspectos en relación a la circulación de la bicicleta en la ciudad, y también incluso como foro de participación y de propuesta de elaborar propuestas para lanzar un poco a las administraciones públicas, ¿no? También, además de todo esto, pues también ya en una visión hacia el futuro, ¿no? Esta amenaza que podría darse con este nuevo ayuntamiento o esas intenciones iniciales de hacer muchos kilómetros de carril bici para parecer una ciudad sostenible, moderna y aparecer en los rankings europeos de no sé cuántos kilómetros de carriles bici. Y en ese caso también pues hablar del Observatorio de la Movilidad, que antes te he cortado, que estabas iniciando... estabas hablando sobre él, el Observatorio de la Movilidad como un medio de participación, y quizá a través de él se podría ver o frenar o corregir esas ideas preconcebidas de muchos que han llegado a este nuevo ayuntamiento. Y en general, pues que nos cuentes ese uso que hay actual en la bicicleta en la ciudad de Madrid, pues por ejemplo comparando la cantidad de gente que va en bici por la calzada, o si tenéis también el problema de la invasión de ciclistas por las aceras, como ocurre pues yo que sé en Sevilla, en Zaragoza, en Barcelona, lugares que han apostado muy fuerte, de una manera muy fuerte, por los carriles bici. Si eso todavía es, Madrid está en el momento adecuado para, digamos, no repetir los mismos errores y corregir esa reproducción de cicleatones que está ocurriendo con graves conflictos en ciudades como Zaragoza, Barcelona, Vitoria incluso, en fin. Cuéntanos un poco de todo esto y ya acabamos el programa con tu intervención. Bien, finalmente creo que no hay ningún momento registrado en la historia de Madrid con más ciclistas que ahora. La mayoría de ellos por calzada, y no noto un gran problema de cicleatonismo, salvo en ciertos lugares concretos. Evidentemente hay cicleatones, sobre todo en las proximidades de los carriles bici, porque invitan a ello. Sin embargo, en otros lugares, el uso es mayoritariamente por calzada. El último recuento de bicis que hice, encontré 8 por calzada y 1 o 2 por acera. En otros lugares esto es peor, mucho peor. En otros lugares la rareza es una bicicleta por la calzada. Sin embargo, aquí la rareza es una bicicleta por la acera. Creo que eso es algo que habría que intentar preservar y mantener y aumentar, incluso lograr que los ciclatones desapareciesen, sobre todo mediante la formación, logrando que la gente sea capaz de circular por calzada de forma autónoma, cosa que no es tan difícil como parece de lograr, con un gasto mínimo, tan mínimo que se ha hecho mediante un blog y unas pocas personas, se ha logrado dar una formación relativamente coherente a cerca de 120 personas, 120 usuarios de Bicifindes, perdón, 520 usuarios de Bicifindes. No está nada mal, 520 son bastantes. También hay políticas municipales, si bien son más tímidas en proporción a los medios del ayuntamiento, existe el proyecto STARS, pero tampoco estoy yo seguro si el proyecto STARS llega a todo lo que debería llegar, pero básicamente la formación de algunos foros, como en Bici por Madrid, ha permitido la puesta en común de ideas y el desarrollo de este tipo de iniciativas, que si no hubiese sido muy difícil. Yo, de hecho, cuando tuve aquel problema con el conductor que abría esta entrevista, el primer lugar donde me dirigí fue en Bici por Madrid, porque ya para mí había sido la referencia en cuanto a cómo se circula por esta ciudad. Si bien hay otros muchos movimientos que otras personas le habrán podido resultar útiles, por ejemplo, le habrá podido resultar útil a alguien la bicicrítica, aunque yo no la frecuente, le habrá podido resultar a alguien útil otro tipo de iniciativa, pero puedo hablar de la que conozco, no de otras. Y, por ejemplo, también los talleres autogestionados. ¿Participas tú en el de Tabacalera? Tabacalera. Sí, sin embargo, ahí no se aprende a circular, sino a reparar y mantener el vehículo que utilizamos. Bueno, es otro... No es... Es otra... Pero otra, es algo bastante. Sí, es algo importante también. Sí. En estos talleres, depende del taller, se hacen distintas cosas, depende de los medios de cada taller y de las personas que lo llevan, y se enseñan esas labores a las personas que desean aprender. En algunos se puede llegar hasta soldar un cuadro roto, y en otros apenas hay herramientas. Eso puede variar de uno a otro. Sin embargo, lo que todos tienen son las ganas de mejorar el uso de la bicicleta en Madrid. En resumen, podríamos decir que la sociedad civil organizada ha hecho mucho más, ¿no?, en comparación con el ayuntamiento, teniendo en cuenta la cantidad de medios que tiene este ayuntamiento, ¿no? Y si ha hecho algo el ayuntamiento, como son la cantidad de aceras bici, pues mucho caso... son actuaciones muy equivocadas, ¿no? Muy erróneas. Sí, yo creo que el ayuntamiento en general ha deshecho más que ha hecho en ese tipo de aspectos. Hizo un anillo verde que ha supuesto un problema para el ciclismo como transporte. Hizo el pasillo verde ferroviario. Sin embargo, hemos tenido que esperar a que la crisis restringiese los presupuestos y no hubiese dinero para hacer más tonterías. Y entonces hiciesen los ciclocarriles, que son lo que realmente ha dado legitimidad a la bici en la calzada. Creo que eso es algo quizá digno de dedicarle un cierto tiempo de reflexión. Sí, además... No solo de... ¿Verdad? No, que además el lector de En Bici por Madrid... entre ellos yo soy uno de los lectores de Bici por Madrid y una de las fuentes que suelo utilizar, se ha formado no solo ya a través de los bicifindes, que es una formación práctica en la calle en la cual te acompañan para tener mayor autonomía para conducir la bicicleta por la ciudad, sino también se ha formado leyendo simplemente los artículos que allí se publican y las participaciones o las respuestas de otras personas en lo que es el desenlace del foro de cada una de las entradas, ¿no?, del blog. Información tal que cualquier lector podría saber mucho más que cualquier ingeniero que construye carriles bici. Yo creo que sí, que en muchos casos eso es cierto, porque hay muchos ingenieros que construyen carriles bici que a veces leen ese tipo de blogs y se sienten muy confundidos. Incluso algún caso requieren pequeñas lecciones de alguno de los lectores o de los redactores. Los redactores del Bici por Madrid, quiero decir. Como no ver problemas a ciertas infraestructuras o otros fallos parecidos, que esos problemas son evidentes para cualquier lector de Bici por Madrid. Cuéntanos algo del... Por dos razones. Sí, perdón. Sí. Sigue, sigue. Por haber circulado por Madrid en bici y por haber leído ejemplos similares y otras cosas en los distintos artículos de En Bici por Madrid, porque se tocan temas muy distintos Incluso se traducen habitualmente artículos de fuentes extranjeras y otros, y todo aquello que puede tener valor. Cuando tengamos más información exacta de los proyectos concretos que vaya a hacer el Ayuntamiento de Madrid, creo que volveremos a hablar con alguno de vosotros de la Ciudad de Madrid, ya sea de En Bici por Madrid o de Ciudad Ciclista, para que nos comentéis exactamente qué es y en ese momento ya ver qué tipo de respuestas haya por vuestra parte. Ojalá veamos algo bueno. Muy bien, pues nada más, nos despedimos de Ramiro. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Hasta la próxima ocasión y muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa número 26 de Autonomía Ciclista. Nada más, esperamos que os haya gustado y os recuerdo nuestro correo electrónico, que es autonomiaciclista@hotmail.com. Nada más y hasta la próxima el mes que viene.